diálogo social y territorial del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial Alto Patía, Norte del Cauca, Articulación e Incidencia para la Construcción de Paz Territorial. Este es un podcast realizado por Irradia, la radio independiente hecha por mujeres del Norte del Cauca, para el cubrimiento del evento de construcción de paz territorial. A continuación, escucharemos las voces de los participantes que se acercaron a una puesta en escena de una mesa de radio en vivo como un ejercicio de democratización de la palabra, de hacer circular esos pensamientos y esas ideas que no fueron puestos en plenaria, pero que se han compartido aquí en este medio de difusión comunitaria que es la radio. Es hora de parar la guerra, cumplir los acuerdos y construir una paz participada, justa, diversa y duradera en los territorios y con las comunidades del Cauca, Valle y Alto Patía. Espacio Regional de Paz del Cauca, El Paz. Bueno, mi nombre es Andrea Celi, yo vengo de parte de la Asociación Minga, que a su vez hace parte de la Mesa Nacional de Seguimiento a los PEDET. Pues los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET son parte de la implementación del acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno nacional y el Estado colombiano con las FARC y buscan convertir una propuesta territorial de planeación para transformar territorios que han sido olvidados históricamente por el Estado colombiano. El proceso de PEDET acá en el Alto Patía y Norte del Cauca, la expectativa que se tiene por un lado es que es el PEDET más grande en términos territoriales del país, por un lado, y por otro lado es el que tiene mayor nivel de organizaciones sociales y de fortaleza, y creo que eso implica una responsabilidad de parte de las organizaciones que están acá presentes, pero también un nivel de acción que se espera se replique en otras regiones del país. Creo que la experiencia que están mostrando hoy de los indicadores que tienen de la herramienta de priorización y la veeduría es una experiencia fundamental para que otras regiones del país la puedan conocer e incluso replicar. Estamos en este encuentro regional porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos juntamos para transformar nuestros territorios. La paz es de indígenas, negros y campesinos. La paz es de la gente que la construye día a día. Veeduría Ciudadana, acciones colectivas para la construcción de la paz en Colombia. Hola, buenas tardes, nos encontramos con el compañero Onofre desde Buenos Aires. Buenas tardes, Onofre, cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos de implementación de los acuerdos en los territorios? Bueno, hoy hay una oportunidad muy importantísima de cara a todo el tema de la implementación de los acuerdos en el marco de los PD, y eso nos invita a que de los territorios esperamos y exigimos de que esos planes y proyectos con enfoque territorial se lleven a cabo para así satisfacer necesidades que se encuentran entre los territorios. Hoy las comunidades afroindígenas y campesinas están exigiendo esa respuesta muy pronta a las perspectivas que están marcadas en los PD. Gracias. También es como que nos cuentes, ¿cómo haces construcción de paz? Bueno, esa es una de las primeras iniciativas que podemos decir nosotros, que se comienza a construir paz teniendo cumplimiento en todos esos planes y programas de desarrollo, y nos da también la posibilidad de que si le llegamos a los municipios, si le llegamos a los territorios, si le llegamos a los corregimientos con unas acciones conjuntas, estamos nosotros hablando de una paz estable y duradera, porque hoy podemos decir que hay una latente muy dada a que si no hacemos inversiones, si el gobierno nacional no hace inversión en los territorios, pues eso se nos va escapando de las manos y vamos teniendo personas que se van saliendo de una visión importantísima que es generar paz, generar espacios de interlocución, territorios de los pueblos afro, indígenas, campesinos, y eso nos da la posibilidad de que a futuro nosotros tenemos que tener una paz estable y duradera. Yo invito a la población, yo invito al pueblo colombiano y yo invito a este Cauca desde el norte, desde el centro, desde el sur, desde, bueno, todo esto que genera Cauca como tal y Colombia en especial, de que tengamos fe, que paz vamos a tener en la medida de que todos nosotros aportemos nuestro grano de arena. Bueno, y estos son los mensajes entonces de aliento que envía nuestro compañero Nofre desde UOAFROC a todos los oyentes. Muchas gracias por tu intervención. Y asimismo invitamos entonces a todos los asistentes a este evento a que alcen la voz en los micrófonos abiertos de IRADE. Porque la paz en Colombia la construimos todos y todas. Veeduría Ciudadana para el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Héctor Callazos, del Espacio Regional de Paz del Cauca. Yo vengo de la región del Macizo. Hemos constituido una veeduría regional con coordinaciones subregionales en Nariño, sur del Cauca, centro del Cauca, norte del Cauca y Valle, ¿cierto? Y con nodos municipales, o sea, con pies en los municipios. Esta veeduría busca aumentar las capacidades comunitarias de liderazgo en todo el proceso que tiene que ver con la implementación de los PODES, PEDETS. Busca fortalecer la participación de las comunidades en la implementación del PEDET y busca realizar el control social a todo lo que se realice para que sea en clave de iniciativas que ojalá ayuden a la transformación de los territorios. Creo que son los elementos. Implica una serie de relaciones, de articulaciones entre los liderazgos que hay comunitarios y sociales en todo este territorio del PED Altopatía Norte del Cauca. Nos acompaña entonces nuestro compañero Pablo Tobar desde la ciudad de Bogotá. Cuéntanos, Pablo, ¿a qué organización haces parte y cómo has vivido estos dos días de encuentro en construcción de paz? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Tobar. Yo hago parte de la Fundación Ideas para la Paz. Allí coordino la línea de investigación en participación ciudadana y diálogo para la construcción de paz. Veo con muchísimo interés esta plataforma que se ha construido para poder hacer seguimiento a algo tan importante para la región como son los programas de desarrollo con enfoque territorial, y creo que la veeduría inicia con muchísimo ánimo frente a este reto territorial. Muchísimas gracias. Entonces, esta es una iniciativa de construcción de paz desde Bogotá, acompañar los procesos rurales, acompañar a las comunidades y hacerse parte de Veeduría Ciudadana, acciones colectivas para la construcción de la paz en Colombia. Nos acompaña entonces en esta tarde nuestro compañero Nelson Valencia. Nelson, cuéntanos de dónde vienes y cómo has vivido estos dos días de encuentro. Bueno, yo vengo del resguardo indígena de Canoas, del municipio de Santander de Quilichao, participante del diplomado que se desarrolla en el norte del Cauca con la Universidad Javeriana. Bueno, estos dos días yo creo que han sido dos días de mucho aprendizaje, ya que pues hemos creado la veeduría ciudadana para lo del PEDET. Entonces, dos días de mucho aprendizaje, de mucho aporte, también de muchas aclaraciones frente al tema. Entonces, y también pues conociendo un poco la plataforma que se ha desarrollado para recoger la información. En cuanto al desarrollo de la plataforma que se estrenó el día de hoy, Te da Paz, ¿cómo es la dinámica pedagógica entonces ahora en el territorio? Bueno, yo creo que pues acabamos de tener los usuarios. Nos queda un trabajo muy grande aquí de alimentar esa plataforma. Yo creo que nosotros como diplomantes lo que tenemos que hacer es recoger mucha información para que se nutra esa plataforma y que pues nos conozcamos entre todos, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy Derly Aldana, vengo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. saludamos la realización de este evento. Consideramos que es un insumo y un esfuerzo muy importante que está haciendo la sociedad civil y con sus organizaciones para impulsar la implementación del acuerdo de paz, en particular en lo que tiene que ver con el PEDET del norte del Patía y el Cauca. Entonces, nada, los felicitamos, estamos ahí acompañando. En el acuerdo de paz quedamos como acompañantes del punto uno de este acuerdo y tenemos toda la voluntad de continuar este apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguen abiertos los micrófonos de Irradia, la radio independiente hecha por mujeres del norte del país. Oiga, vecino, ¿qué es lo que hace ahí detrás de ese palo? Ja, vecina, acá sacándole brillo a esta lata. Pero si sigue dándole así, se va a quedar sin herramienta. Uy, vecina, hay que sacarle harto filo al machete para defender la paz. Eso veo. Veeduría Ciudadana. Acciones colectivas para la construcción de la paz en Colombia. Bueno, continuamos en nuestro ejercicio de mesa de radio en vivo aquí en la Casa de la Moneda, en el marco del Encuentro de Diálogo Social y Regional para la Construcción de Paz Territorial, convocado por la ERPAS, por Articulación por la Paz, y organizado por el Instituto de Estudios Interculturales, RIMIS, ADVINA y la Unión Europea. Estamos aquí con una de las personas que hace parte del equipo de RIMIS y queremos pues que nos cuente cómo ha sido el balance general que ella puede darle de este evento hasta lo que va corrido de hoy. Bueno, no, pues muchas gracias por esta invitación. Yo soy Ángela Penagos, directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS, y que conjuntamente con la Javeriana y la Fundación ADVINA estamos en esta iniciativa. Muy feliz que se estableció la veeduría, que la plataforma Te da Paz va a ser un medio para acompañar el ejercicio de la veeduría. Vemos que el Cauca y digamos el sur del Valle y también el Alto Patía como municipios PEDET pues tienen una fortaleza inmensísima y un poder organizativo que hay que aprovecharlo para la construcción de paz. Sin duda, uno de los desafíos que se nos plantea aquí es cómo trascender de estas iniciativas en acciones concretas en los territorios, y por eso la importancia de la reunión de hoy, porque hoy traemos un conjunto de aliados que nos pueden ayudar en el ejercicio de implementación y de hacer incidencia a diversas escalas. Así que muy feliz de estar acá, yo espero seguir viniendo y apoyando desde mi labor como investigadora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. ¿Cuáles de los aliados que tú mencionas son los aliados más difíciles de convocar? ¿Cuáles son los aliados que han estado aquí que no han estado en otros espacios? Bueno, yo creo que aquí hay unos aliados, pues yo no lo diría más difíciles, pero sí como nuevos en estos entornos. Ahí está el sector privado, que eso es muy importante. Lo decíamos al principio de la sesión de trabajo, que sí se siente una falencia en torno a la participación del sector privado en la construcción del PEDET cuando son actores importantes en el territorio. Aquí tenemos aliados, este tipo de aliados que están dispuestos desde su rol a apoyar todo este proceso de implementación. Otro de los aliados que a mí me parece clave contar es con organizaciones y centros de pensamiento de carácter nacional que tienen mucho poder de incidencia. Y la sociedad civil, también, digamos, desde el punto de vista del territorio, pero también desde el punto de vista del orden nacional, puede hacer incidencia. Y eso es lo que RIMIS ha insistido: utilicemos estos canales para generar cambios. Y aquí hay varios: está Fundación Ideas para la Paz, está Reconciliación Colombia, está la CEPAL, y pues sin duda el CINEP, que además hace parte integral del acuerdo y le está haciendo seguimiento al proceso de implementación. Maravilloso, muchísimas gracias por tu aporte. Aquí estamos abriendo los micrófonos para que otras voces que no han podido participar en las plenarias, en el auditorio general, venga y le cuente a los oyentes de Irradia, de las emisoras comunitarias del norte del Cauca que nos están escuchando, de que, bueno, cuáles han sido las discusiones al interior de la veeduría, del proceso, el balance, bueno, como las alianzas territoriales y lo que dices, la participación de estos actores tan importantes de la sociedad colombiana. Se abren los micrófonos de Irradia, la radio independiente hecha por mujeres del norte del Cauca, en este espacio regional de paz. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Gabriela Cajamarca Velasco, vengo del municipio de Toribio, resguardo indígena de San Francisco. Saludar a los de Irradia y a los radioescuchas. Mi nombre es Berta Rivera, del resguardo indígena de Jambalón. Bueno, compañeras, cuéntenos, ¿cuál es el beneficio de esta veeduría para sus territorios? Bueno, pues la verdad es muy importante el tema del comité de veeduría, ya que en muchos municipios, y incluido mi municipio, ha sido bien complejo el tema del hospedaje. Pues el panorama que nos presentan los gobernantes estatales allí son muy desalentadores. Entonces, pues venimos a este espacio a mirar de una u otra manera cómo podemos hacer articulaciones o enlaces para que nos ayuden a nosotras como mujeres o como corporaciones, organizaciones de mujeres, a hacer realmente una veeduría y hacer como un empuje para que el tema del hospedaje con enfoque de género y étnico quede en cada plan de desarrollo municipal. ¿Cómo están construyendo ustedes paz desde el territorio? Bueno, ¿cómo estamos construyendo? Siempre hemos construido paz desde nuestros territorios, haciendo el aporte que se hace en los trabajos comunitarios, también lo que hacemos en los espacios donde pues ha habido conflicto, acompañando, guiando, orientando, porque eso ha sido como el trabajo que realizamos las mujeres en estos espacios. El Espacio Regional de Paz del Cauca es un proceso de encuentro y articulación en defensa de posicionamiento de la paz, de organizaciones sociales y sectores campesinos, indígenas, afros, urbanos y de mujeres y jóvenes, tejiendo propuestas y acciones comunes en clave de agenda colectiva de paz, busca la solución política y negociada del conflicto, el cumplimiento del acuerdo y la construcción de una paz participativa, justa, completa y duradera en el departamento del Cauca y el suroccidente colombiano.